Hola, buenas noches. Bienvenidos un lunes más a Buscando Leones en las Nubes. El pasado 15 de septiembre se cumplieron 70 años de la publicación de Lolita, la genial novela de Vladimir Nabokov. Por ello, y con un retraso disculpable, dadas las exigencias de nuestra programación, centrada desde el inicio de la temporada en dos largos ciclos dedicados, como sabéis nuestros seguidores, a la poesía y la música del Mediterráneo, y a los versos creados y las canciones interpretadas por mujeres, vamos a celebrar este peculiar cumpleaños con una emisión dedicada íntegramente, en música y textos, a la novela del autor ruso, escrita, sin embargo, en lengua inglesa. Coincide además la efeméride con el estreno en España, en julio de este mismo año, de la película Leer Lolita en Teherán, dirigida por Eran Riklis, sobre la base de la novela de Azar Nafisi, publicada en 2003 y con varias ediciones en nuestro país. Para completar la parte literaria del programa, he elegido ofreceros una aproximación a Lolita que podríamos llamar externa, un acercamiento desde fuera de sus páginas. He seleccionado para el Buscando Leones en las Nubes de hoy diversos textos extraídos de fuentes también variadas, críticas de prensa, artículos de escritores, reseñas bibliográficas, en los que autores muy conocidos y destacados de la crítica y la literatura, sobre todo española e hispanoamericana, pero también de otros países, como es el caso de la propia Azar Nafisi, iraní, reflexionan sobre la novela, sobre su importancia, sobre su influjo en la literatura y en la vida social de estos últimos 70 años. Además, para abrir y cerrar el programa, oiremos la voz del autor, la voz de Nabokov, su voz literaria, pues la primera cita será el inicio, el muy conocido comienzo de la novela, y también su voz real, pues la última referencia, con la que cerraremos el programa, se corresponde con unas declaraciones que Nabokov hizo hace muchos años en el que fue programa literario de culto de la televisión francesa, Apostrophe, entrevistado por el no menos mítico Bernard Pivot, estrella de la televisión cultural gala. La presente emisión recupera ahora el espacio radiado hace 20 años, cuando la novela cumplía medio siglo. Es por ello que los textos, idénticos a los de entonces, obvian, o pasan ligeramente por encima, las cuestiones relativas a los abusos a menores, hoy en día tan controvertidas, a partir de una mucho mayor sensibilización social sobre el tema, y que por tanto son analizadas y cuestionadas actualmente, con libertad inimaginable hace dos décadas, en infinidad de ensayos, novelas, artículos y colaboraciones periodísticas. Y la propuesta musical de esta noche no puede ser más sugestiva. Vais a escuchar, en consonancia con el tema central del programa, algunas canciones de diversas lolitas musicales, es decir, de algunas chicas, muchas casi niñas, que con voz dulce y gesto entre ingenuo y perverso, con aspecto inocente y a la vez morboso, con un erotismo infantil y transgresor, con turbadores morritos de colegialas enfurruñadas y artimañas de gatas castigadoras, ejercen su tiránica fascinación, su caprichoso y sensual dominio, dulce, inconsciente y venenosamente púber, sobre jóvenes y adultos. Seducen, encantan, provocan, alientan fantasías pecaminosas, dando vida a un arquetipo, el de Lolita, que tan antiguo como el hombre, como el sexo, alcanzó plena carta de naturaleza en nuestras sociedades a partir de la genial creación de Nabokov. Y en la música, las lolitas son francesas. Recordad a François Hardy, a Sylvie Vartan, a Franz Gall. Esa Francia, emblema del pecado, de la sofisticación erótica, de la lujuria embridada por una refinada cultura del placer. Por ello, en la mayor parte de nuestras invitadas de esta noche, percibiréis una entonación parisina, una dulzura enigmática y algo perversa, como digo, en la voz, que es patrimonio, al menos en el imaginario colectivo, de las mujeres de aquel país, hasta el punto de constituir un icono. Las propuestas atrevidas, formuladas por una voz tímida y sugerente, que invita y aleja, que propone y a la vez marca distancias, del erotismo universal. Espero que estas palabras sean bien entendidas y no sea necesario subrayar, lo es, si no, no estaría haciéndolo, mi radical oposición a toda forma de violencia sexual, explícita o insinuada, y a cualquier tipo de relación sexual forzada o consentida entre adultos y menores. Que

Lolita representa la construcción de un arquetipo. Vladimir Nabokov trazó un personaje tan emblemático como Werther, Don Juan, Hamlet, Fausto, Emma Bovary o Tirano Banderas. Ajeno a los temas ampulosos, creó un mito improbable. Una niña caprichosa, de calcetines sucios, con una inolvidable cicatriz en el tobillo, dejada por un patinador. Una consumidora ideal, siempre dispuesta a mascar el chicle mejor publicitado, que al ver el zapato de una víctima en un accidente automovilístico, comenta con frialdad mercantil. Ese era exactamente el mocasín que quise describirle al empleado de aquella tienda. Una mezcla de madurez a destiempo e inocencia vulnerada. Una vampiresa accidental, a punto de regresar a su condición de niña solitaria. Una tenista veleidosa, que arriesga más en su segundo saque. Una experta en bailar con un aro en la cintura. Una conocedora de todo lo que le gusta y le duele a los mayores. Una tirana del deseo incapaz de beneficiarse de sus poderes. La más irregular de las musas. El tema de la ninfofilia ha estado presente siempre en una extensa parcela de la literatura universal, y más allá de las consideraciones morales, ha contribuido a conformar una valiosa mitología. Dante se enamoró de Beatrice cuando ésta tenía solo 9 años de edad. Petrarca amó los 12 años de su Laura. Novalis nutrió la poesía de su obra a partir de los 12 años de Sofía von Kühn. Heinrich von Kleist inclinó su soberbia ante los 13 años de Louis Weiland. Edgar Allan Poe se enamoró de los 13 años de Virginia Clemm. Lewis Carroll no ocultó su entusiasmo por los 12 años de Alicia Liddell. Pero en estos amores, sobre todo en los de la Edad Media, la malicia, lo sexual, está ausente. Son amores gentiles, caballerescos. El ideal del amor gentil era la amada lejana e inalcanzable. Un lector puede hacer caer el peso de su lectura en el hecho de que en esta novela haya una road movie que retrata la América de grandes cintas de asfalto interrumpida por moteles. Otro puede preferir la historia de un amor imposible, y hay quienes se quedan con la idea, malsana y empobrecedora, de que Nabokov no pretende otra cosa que retratar a un pervertido. Sin embargo, si recurre a las fuentes y le pregunta al propio Nabokov, se enterará de que Lolita es, fundamentalmente, la historia de amor entre un escritor y su lengua de adopción. Ahora bien, solo el que sea capaz de amalgamar esos niveles de lectura y hacerlos uno, solo el que recorra Lolita con ese espasmo en la médula que proporciona una historia de amor imposible, las cargas de humor imparable que hay en ella, los paisajes devastados y los personajes rotos, la perversión, en efecto, de un alma perdida que no sabe encontrar el rumbo en una realidad que le prohíbe su deseo más verdadero, la lucha implacable entre esos dos monstruos, que yo creo que es el tema fundamental de toda narración moderna, que son la intimidad, aquello que solo nosotros sabemos de nosotros, y la identidad, aquello que somos ante los demás, podrá saborear de veras la espesura clara, la oscura claridad de ese portento de la prosa, la imaginación y la poesía, que es Lolita. La papoma, tu sais toujours, c'est pas net, ça joue des tours, ça s'approche, sans se montrer comme un traître de velours, ça me blesse ou me lasse selon les jours. L'amour, ça ne vaut rien, ça m'inquiète de tout et ça se déguise en doux quand ça gronde, quand ça me mord. Alors oui, c'est pire que tout car j'en veux plus encore. Pourquoi faire ce tas de plaisirs, de frissons, de caresses, de pauvres promesses? À quoi bon se laisser reprendre le cœur en chemin, ne rien y comprendre, c'est une embuscade. L'amour, ça me va pas, c'est pas du Saint-Laurent, ça ne tombe pas parfaitement. Si je ne trouve pas mon style, ce n'est pas faute d'essayer. Et l'amour, je laisse tomber. De frissons, de caresses, de pauvres promesses. Pourquoi faire se laisser reprendre le cœur en chamade, ne rien y comprendre, c'est une embuscade. L'amour, j'en veux pas, je préfère les temps en temps, je préfère le goût du vent, le goût étrange et doux de la peau de mes amants, mais l'amour, pas vraiment. Lolita es sobre todo el triunfo por fin de la novela que no persigue ya la militancia social que sostuvo la novela naturalista del siglo XIX, de la que parece burlarse. Lolita parece extirparle la ética a la novela, y sin lugar a dudas, conquista para la novela moderna la ambigüedad del narrador y el protagonismo del lenguaje por encima de la trama en sí. Nabokov aprovechó las vanguardias para tejer un estilo endiabladamente lúdico y técnicamente sofisticado, trufado de guiños, pastiches, trampantojos, juegos de palabras y de baneos literarios de cualquier calaña. Play among them. las universidades iraníes habían vuelto a separar a los hombres de las mujeres. Por sus pasillos patrullaba la guardia femenina, que hurgaba en los bolsos de las alumnas para requisar el colorete o un suave pintalabios, objetos pecaminosos para los integristas islámicos. 15 años después de que Jomeini tomara el poder, en 1995, Teherán vivía un asedio fundamentalista que oscurecía períodos pasados de relativa apertura. En esa época, una profesora de literatura inglesa, Azar Nafisi, harta de las restricciones de su universidad, reunió un grupo de 7 alumnas en su casa y empezó a leer los textos de su asignatura con total libertad. Experta en la obra de Vladimir Nabokov, eligió Lolita como libro para comentar. El clima de represión, orquestado por el gobierno y aplaudido por los numerosos hombres que lo justificaban, pasaba factura a las chicas. Llegar tarde a clase, reírse en los pasillos y hablar con hombres estaba castigado. El clásico del mundo árabe, Las mil y una noches, alcanzaba precios altísimos en el mercado negro, único espacio donde podía comprarse. Leer Lolita, una novela que aborda el deseo de un cuarentón, Humbert Humbert, por una niña de 12 años, a la que lleva por las carreteras de Estados Unidos, era, más que una afrenta, una blasfemia. No obstante, cuando las alumnas de Nafisi acudían a su piso, se desprendían de los velos y los vestidos largos y se quedaban en camiseta o en ropa de color, un secreto cromático que les permitía respirar un aire de libertad mientras leían la novela de Nabokov, el gran amante del colorido de las mariposas. En cierto modo, Lolita era uno de los hitos inaugurales, y también sin duda una de sus causas, De la era de la tolerancia sexual y la evaporación de los tabúes entre los adolescentes de Estados Unidos y de Europa Occidental, que alcanzaría su apogeo en los 60. La nínfula, término que por una razón acústica carece de toda la ambigüedad perversa e incitante del neologismo original, de Nymphet, no nació con el personaje de Nabokov. Existía, que duda cabe, en los sueños de los pervertidos y en las ansias, ciegas y trémulas, de las niñas inocentes, y la evolución de los hábitos y de la moral la iba cuajando irresistiblemente. Pero gracias a la novela, perdió su semblante vago y se corporizó. Abandonó su clandestinidad nerviosa y ganó derecho de ciudad. Hay dos clases básicas de literatura. Una te ayuda a comprender, la otra te ayuda a olvidar. La primera te ayuda a ser una persona libre y un ciudadano libre. La segunda ayuda a la gente a manipularte. Una es como la astronomía, la otra es como la astrología. Lo malo de esta analogía es que la diferencia entre la astronomía y la astrología, entre la ciencia y el abracadabra, es clara como el cristal para la mayoría de la gente. Mientras que la diferencia entre verdadera literatura y falsa literatura no lo es. La adulación, las mentiras piadosas, los fingimientos, las falsas ilusiones, los autoengaños, se toman constantemente por la gran literatura. Mientras las más de las veces, la gran literatura es atacada, despreciada y suprimida. No cabe la menor duda de que Nabokov estaba fascinado por las niñas como modelos del misterio sexual. Ellas brotan en sus libros con tanta frecuencia como las violetas azucaradas. pero yo no creo que hubiera usado sus inmensos talentos para fines tan innobles si no hubiera sido un fanático del arte por el arte, si no hubiera creído con pasión que la literatura era solamente una construcción mental, un tipo de juego que no tiene nada que ver con la vida real. No obstante, como él mismo demostró, las novelas tratan siempre de la vida. Si no la reflejan con verdad, mienten acerca de ella. La gran pregunta y la gran incitación de Lolita es ¿quién seduce a quién? ¿Quién es la marioneta y quién tira de los hilos? ¿El enfebrecido y delincuente Humbert Humbert, profesor y traductor, que imagina y persigue su objeto de deseo hasta obtener una satisfacción mecánica que no hace sino aumentar su desequilibrio? o la ninfa que parece crecer desde una ingenuidad preconsciente y perturbadora, hasta un influjo que se vale astutamente de su supuesta inocencia para manipular a su aparente conquistador. La novela de Vladimir Nabokov no es únicamente una poderosa metáfora de los recovecos del deseo, la seducción y la dominación, sino también una carga de profundidad que explosiona en medio de la convención y la mojigatería de la sociedad en la que se desarrolla. Thank you. Lolita es un libro tan poblado de sutilezas que en cada nueva lectura el hallazgo de matices no advertidos hasta entonces es tan poderoso como la confirmación agradecida de lo que ya conocíamos. Su mayor paradoja, y tal vez su rasgo superior de maestría, es que consistiendo en el relato en primera persona de una voz cínica, trastornada, muy seductora en su apariencia de sofisticación, nos da al tiempo las pistas o las claves para que veamos desde fuera a ese narrador tan persuasivo y tan embustero. Vemos las cosas a través de sus ojos y desde su conciencia, porque es él, Humbert Humbert, quien cuenta la historia. Pero a la vez, con un poco de atención, a lo largo de sucesivas lecturas, vemos también lo que él oculta. Vislumbramos su cara verdadera, su parte de bajeza y de simple ridículo. Papa m'aime pas, je déambule, je fais des bulles, je somnambule, la la la la. Papa m'aime pas, je fais des nœuds dans mes cheveux, je fais ce que je veux, la la la la. Papa m'aime pas, j'ai mâchouillé des bulles. Tantos años después de su publicación, esta novela tan artificial ha creado una nueva palabra internacional, Lolita. Ha inventado una América, la de moteles y carreteras, de la que aún se nutre buena parte de la narrativa americana contemporánea y sus babeantes imitadores universales. Es una de las obras con un inglés más rico y preciso de la literatura de este siglo. Y en contra de las acusaciones iniciales de pornografía que hubo de padecer, es, quizá, y en lo que a mí respecta, la novela más melancólica, elegante y lírica de cuantas he leído. Dass du nicht mehr bist, was du einmal warst, seit du dich für mich ausgezogen hast. Dass du alles schmeißt wegen einer Nacht und alles verlierst, war so nicht gedacht. Du willst mich für dich und du willst mich ganz, doch auf dem Niveau macht's mir keinen Spaß. Das füllt mich nicht aus, ich fühl mich zu Haus, nur zwischen den Stühlen. Ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts. Ich will doch nur spielen, weil es dich verletzt, dass es immer mal jemand anderen gibt, der sich hier und da in mein Leben schiebt, dass du dich verliebst, weil es mit mir tust, dass es dich so trifft, habe ich nicht gewusst, es war nie geplant, dass du dich jetzt fühlst wie einer von vielen. Ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts, ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts. Weil es dich erregt, wenn ich mich beweg, wie ich mich beweg, dass du fast verbrennst unter meiner Hand, wenn ich dich berühre, hab ich nicht geahnt. Ich steh nur so rum, tu so dies und das, fahr mir durch das Haar und schon willst du was. Lass mal lieber sein, hab zu viel Respekt vor deinen Gefühlen. Ich will doch nur spielen, ich tu doch nichts, Lolita no es una niña perversa. Es una pobre niña que corrompen y cuyos sentidos nunca se llegan a despertar bajo las caricias del inmundo señor Humbert, a quien una vez pregunta: ¿siempre viviremos así, haciendo toda clase de porquerías en camas de hotel? Pero su éxito no me molesta. Yo no soy Conan Doyle, quien por esnovismo o pura estupidez prefería ser conocido como autor de una historia de África que imaginaba muy superior a su Sherlock Holmes. Y es muy interesante plantearse el problema de la tonta degradación que el personaje de la nínfula que yo inventé en 1955 ha sufrido entre el gran público. No solo la perversidad de la pobre criatura fue grotescamente exagerada, sino el aspecto físico, la edad, todo fue modificado por ilustraciones en publicaciones extranjeras. Muchachas de 20 años o más, pavas, gatas callejeras, modelos baratas o simples delincuentes de largas piernas son llamadas nínfulas o lolitas en revistas italianas, francesas, alemanas. Y las cubiertas de las traducciones turcas o árabes, el colmo de la estupidez, representan a una joven de contornos opulentos, como se decía antes, con melena rubia, imaginada por idiotas que jamás leyeron el libro. En realidad Lolita es una niña de 12 años, mientras que Mr. Humbert es un hombre maduro, y el abismo entre su edad y la de la niña produce el vacío entre ellos. Entre ese vacío, ese vértigo, la seducción, atracción de un peligro mortal. En segundo lugar, la imaginación del triste sátiro convierte en criatura mágica a aquella colegiala americana, tan trivial y normal en su género como el poeta frustrado Humbert lo es en el suyo. Fuera de la mirada maníaca de Mr. Humbert, no hay nínfula. Lolita, la nínfula, solo existe a través de la obsesión que destruye a Humbert. Este es un aspecto esencial de un libro singular que ha sido falseado por una popularidad artificiosa. USA. Plucked her eyebrows on the way, shaved her legs, and then he was a sheep. She said, "Hey babe, take a walk on the Wasatch." Said, "Hey honey, take a walk on the Wasatch." Mm-hmm. from out on the island. In the back room, she was everybody's darling. But she never lost her head, even when she was given a head. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey babe, take a walk on the wild side. And the chord goes go doop de doop de doop doop de doop doop de doop de doop. Well, they said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey Joe, take a walk on the wild side. Sugar Plum Fairy came and hit the streets, looking for soft food and a place to eat. Went to the Apollo. You should have seen him go, go, go. They said, hey, sugar, take a walk on the wild side. I said, hey, babe, take a walk on the wild side. All right. Ha. Jackie is just spinning away. Thought you was James Dean for a day. Then I guess she had to crash. Volume would have helped that bash. She said, hey babe, take a walk on the wild side. Said, hey honey, take a walk on the wild side. And the car girls say, do do do do do do do do do do do do do do do do. Terminamos con prisa caminando fascinados por el lado salvaje de la vida, embriagados por la oscura seducción que exhala Vanessa Paradis en cada una de sus canciones. Acabamos la emisión de Buscando Leones en las Nubes de esta noche infantil y no obstante algo procaz, dedicada a Lolita. En ella hemos escuchado canciones de Alice, Camila, vocalista de Nouvelle Vague, Cathy Claret, Carla Bruni, Bettina Mischke al frente de Jazz Amor, Kogali Clemón, Lisa Ekdahl, Keren Ann, Elena Noguerra, Melissa Mars, Annette Louisan y la ya mencionada Vanessa Paradis. Y en los textos os hemos presentado opiniones, comentarios, críticas sobre la novela de Nabokov, firmados por el propio autor, Juan Villoro, Rafael Humberto Moreno Durán, Juan Bonilla, Javier Aparicio Maideu, Iñaki Esteban, Mario Vargas Llosa, Estefan Bisinsey, Juan José Navarro Arisa, Antonio Muñoz Molina, Javier Marías y el propio Vladimir Nabokov, con cuyas palabras hemos abierto y cerrado el programa. Con sus referencias me despido hasta dentro de 7 días. Adiós. rabbi mukerilla nadumede fe mukerilla ya rabbi mukerilla nadumede